Yo solo pienso en ti, en tu mirada tierna, baby, en tus ojos que me condenan. No, no logro olvidar este amor que va creciendo más y más. Un sentimiento que me quema, es como un sueño de novela, del cual no quiero despertar. Me muero por quererte, por tu pelo acariciar y revivir esos momentos llenos de tanta pasión. Es que me muero por besarte, tu boquita y embriagarme del aroma de tu cuerpo cuando entramos en calor. Yo no logro olvidar, no logro arrancar, yeah, yeah, lo que he vivido a tu lado. Fuerza sobrenatural, algo divino que me atrae. Me haces volar, me haces soñar. Te vio conmigo en el altar. Me tiene roto el corazón. Quiero pa' mí nada más, yo por ti lucharé hasta el final. Cada día me gustas más, más, mucho más. Tú eres una